Bueno, muchos estaban pensando que me voy a referir a Tito Naroski. Tito Naroski, con su guía de aves argentinas del año 1987, verdaderamente revolucionó el mundo de la observación de aves, hizo una tarea increíble desde el punto de vista de la divulgación. Pero mucho antes de Tito Naroski, antes de él, antes del año 87, los que ya por aquel entonces teníamos observar aves, teníamos la única herramienta que nos permitía acercarnos al maravilloso mundo de las aves, que era la guía de Olrog. La vieja guía de Olrog, que no solamente era un código de comunicación con el escritor, con el naturalista, porque los dibujos de esa guía eran muy sencillos, muy simples, pero tenían un código de color y un código donde el naturalista había establecido con el lector cuáles eran las cosas que uno tenía que fijarse para poder distinguir al ave. Y ese código también nos lo decía Olrog, para los que tuvimos la suerte de tenerlo como docente en la Escuela Argentina de Naturalistas o en Aves Argentinas en ese momento. Claes Christian Olrog era un especialista, era un profesional de la ecología, había estudiado biología en Estocolmo, en su país natal, y había llegado a la Argentina hacia la década del 50, y se instaló en el Instituto Lillo, en Tucumán, el Instituto de Ciencias Naturales, Miguel Lillo, que también tiene trascendencia internacional. Se instaló allí y desde allí desarrolló toda su carrera científica, haciendo aportes verdaderamente increíbles. Fue uno de los primeros que trabajó con el tema de las migraciones de las aves en la Argentina, haciendo una tarea que tenía que ver con el anillado. Él anillaba, le colocaba un anillo a las aves con una identificación y de esa manera podía establecer cuántos años el ave tardaba en migrar o en llegar de una punta a otra del continente, o también podía llegar a establecer la edad de esas aves volviendo a hacer una recaptura. También trabajó mucho en Tierra del Fuego con los cauquenes, con esa ave tan particular que es como un enorme ganso de nuestro continente, estudiándolo y haciendo también análisis de animales en extinción con respecto al cauquén en Tierra del Fuego y en toda Patagonia. Olrog tenía una personalidad hermosa, una personalidad avasallante, muy, muy carismático, y con un acento y un tono que nunca perdió, europeo, y que hacía que sus clases fueran maravillosas, pero también un poco difíciles de poder comprender. De alguna manera también nos regaló y nos heredó una enorme cantidad de guías de campo. Él hizo la primera guía de aves de la Argentina, la segunda guía de aves de Argentina, con una edición que sacó Parques Nacionales ya hacia la década del 80, y también sacó la primera guía de mamíferos de la Argentina a través del Instituto Lillo en Tucumán. Él decía que, a diferencia de sus compatriotas de Tucumán, él no dormía la siesta, y en ese horario de la siesta podía dedicarse a producir guías de campo que después nos legaba a todos nosotros y nos llegaba a través de esa forma tan particular de comunicación y de divulgación de la naturaleza. También fue el primero en que sacó una guía de los órdenes de los insectos de la Argentina, o sea, una primera guía inicial que nos permitía identificar los distintos grupos de insectos de nuestro país. Era un trabajador incansable, una personalidad muy interesante de nuestra cultura, de nuestra naturaleza, y que, como digo, esas guías de campo hoy no tienen el mismo valor que puede tener la guía de Tito, que ahora con fotografías y ahora con un montón de avances de la tecnología son muy interesantes para poder salir a la naturaleza, pero tienen el valor de haber sido las primeras. Tienen el valor y la valentía de haber sido el primer trabajo que intentaba comunicar al hombre argentino con su propia naturaleza. Así que Claes Christian Olrog, un personaje para recordar, para admirar y para buscar en internet, y para tratar de conseguir también sus guías, porque si bien hoy no tienen el valor de ser guías que permitan identificar la naturaleza tan claramente, tienen el valor de la historia, tienen el valor de haber sido las primeras guías de campo de la República Argentina. Los dejo entonces en compañía de Atilio Martínez y les agradezco mucho esta posibilidad de siempre traer distintos personajes a nuestra memoria y nuestro recuerdo que nos acercaron a la naturaleza de la Argentina. Muchas gracias. Un

con escaso dinero, casi siempre solo para la cama y la merienda frugal, montado en su bicicleta, escapaba de la ciudad cuanto le era posible. Nos dice Enrique William Álzaga. Contempló Jackson con ojos realistas el mundo que describe, hombres, cosas, paisajes, pero es un realismo romántico en rigor el suyo. No olvidemos que rememora mucho después y desde lejos los acontecimientos. Hay una indefinible melancolía, una honda nostalgia en sus evocaciones. Nacido y criado en La Pampa, Jackson retrata en su obra el ambiente y los hombres que le eran familiares. En su Jackson a caballo, Luis Franco dice: Jackson ha aprendido como nadie que el camino de nuestra armonía con la naturaleza es el sentido de lo bello presente en nosotros, porque es el espíritu mismo de lo creado. Aprehender su belleza es fecundar la nuestra y realizarla humanamente. El arte es sólo la traducción de esa felicidad. Pero Jackson ve también ciertos aspectos de la sociedad de su época. El gaucho carece o carecía en absoluto de todo sentimiento de patriotismo y veía en todo gobernante, en toda autoridad, desde la más alta hasta la más baja, a su principal enemigo y el peor de los ladrones, dado que no solo le robaban sus bienes, sino también su libertad. Jackson se interesa por la vida, por la idiosincrasia del aborigen, por el amanecer y el canto de los pájaros. La vida es en sí mucho más misterio y maravilla. La sensación de lo sobrenatural en las cosas naturales. Para terminar, citaremos nuevamente al poeta catamarqueño Luis Franco. Su atisbo de los infinitos aspectos de las cosas, su contemplación en intuición del todo, su pensamiento y su sentimiento de lo que vive desde la hierba al hombre, forman un mensaje de belleza y sabiduría sin par, para el que debemos a toda costa aguzar nuestros oídos. Este domingo 30 de agosto hemos hecho una Pachamama íntima, cumpliendo con todos los requisitos del protocolo anti-COVID o anticontagio, en un día de mucha luz, de cielo despejado y con una temperatura agradable. Lo hicimos porque, en principio, habíamos suspendido la fiesta de la Pachamama. Habitualmente la llevamos adelante ni bien empieza agosto, en general el primero de agosto. Pero este año habíamos desistido. Íbamos a hacerla por Zoom, y teniendo en cuenta que nuestra animadora principal, Elena Flores de Anachure, es una persona de riesgo, ella no aceptó no participar físicamente. No quería hacerlo desde una computadora. Bueno, nos llamó la última semana y, bueno, aceptamos inmediatamente. Elba, su hija, sus amigas, del alma. Se llegaron hacia las 10 de la mañana al museo. Y sin superar las 10 personas, con Roberto, Fabián, Elvia, Silvia, Mercedes y Víctor Hernández, celebramos con la apertura de la Pacheta a las 11 de la mañana y el cierre a las 2 de la tarde. Fue muy, muy emotivo, muy emotivo. Nos acompañó León con su guitarra, con su canto y con una suerte de taller sobre instrumentos, muy, muy didáctico, muy sentido. Y con todo lo que a veces no podemos disfrutar cuando participa tanta gente, como ocurrió el año pasado con casi 6.000 personas. Esto fue entre nosotros, como es la Pachamama en general, que se hace en los patios de las casas, con la familia, con algunos amigos. Y después de 26 años nos hemos dado ese gusto, ¿no? Teniendo en cuenta el marco de la pandemia, que impide que en el museo se reediten muchas fiestas, celebraciones y actividades públicas masivas, lo que ha hecho que sea uno de los museos más concurridos de la provincia de Buenos Aires y quizás del país. Bueno, la Pachamama, cuando comenzamos en el 95 y todos éramos más jóvenes, incluyendo la Elena Flores, era una rareza. Las instituciones no acostumbraban a generar acciones en donde se pusiese en valor esta tradición originaria, ¿no? Originaria en nuestro país, en las culturas del noroeste, pero con una esencia que va más allá de nuestras fronteras o las fronteras del Tahuantinsuyo, con sus 4 puntos cardinales, que, bueno, en la celebración se indican con flores o con alguna planta, ¿no? Alguna planta aromática. Todo con esa sutileza que tiene la celebración, en donde se alimenta a la tierra para que se prodigue durante este año que comienza. Y por supuesto, Elena reservó en su discurso habitual, bueno, la mayor de las fortunas para nuestro planeta, porque no ha sido un año fácil. El COVID ha llegado a los lugares más remotos del planeta. Prácticamente no ha dejado ningún país sin abordar, con su mensaje de muerte, que ojalá pronto ceda, vacuna de por medio, o por esas cosas que tiene la vida, ¿no? La vida en la tierra, que van y vienen. Elena decía, por algo esto ha ocurrido, ¿no? Y bueno, la Pachamama en esa esencia, yo diría propiciatoria, yo creo que ha aportado su grano de arena para que todo mejore a nivel colectivo e individual. Así que bueno, quedaron las fotos, algunos videos, mucha música, instrumentos, palabras, colores, imágenes, en esta vigésimo sexta edición de la Fiesta de la Pachamama en el Museo Hudson. Orgulloso de ser un jujeño, hoy me he puesto a llorar por mi tierra, Pachamama solar quebradeño. Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pula en un sueño, perdido gran marrón colorado, y sentado al lado de la pacheta, bien juntito a mi quena llorar. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Juicito de mi alma, ay, jujuy, ay, jujuy, ay, jujuycito de mi alma. Los días empiezan a hacerse un poquito más largos, las noches son un poquito más cortas, empieza a haber un cambio hídrico también, los pajaritos ya se dan cuenta. Hay un cambio de aire. Hay un cambio de aire. ¿Y qué pasa cuando hay un cambio de aire? Hoy me enteré a través de una amiga del museo y personal, Cecilia Scarpato, que falleció en Mar del Plata Elba Ferrari. Elba Ferrari fue una gran hudsoniana, docente, que participó muchísimo en la comisión de amigos de Hudson, de Florencio Varela. Estoy hablando de principios de la década del 60, con Ángel Basta y otros vecinos de Varela. Luego, bueno, creado el museo, se plegó a la actividad docente que generaba, digamos, conocimiento y contenidos para las escuelas sobre el museo, sobre la vida y obra de Hudson. Y así lo hizo. Yo la conocí en un curso que generó el Centro de Investigación Educativa de Florencio Varela. En el año, creo, 1986, si mal no recuerdo, lo organizaron las bibliotecarias. Allí participaron muchísimas docentes y bibliotecarias y gestoras culturales, como María del Carmen Pereira, como Del Nista, Marina Del Nista, y bueno, y otras, Susana Rodríguez, y otras docentes que estaban interesadas en la difusión de Hudson. Lo hicimos con Violeta Cinia, la sobrina nieta de Hudson, y compartimos esta cátedra tan, yo diría, profunda, porque todos los que participaban tenían una vocación, más allá del puntaje docente que se gana cuando se realiza un curso de estas características. Estaba también Mónica Chiappino, y me voy a ir acordando seguramente de otros participantes, todos con un posterior desempeño de una u otra manera en el museo. Lua Ferrari trabajaba muchísimo, no solamente en las escuelas, como directora, por ejemplo, en la escuela Juan Manuel de Rosas, creo del Rocío, sino también como acompañante en programas y proyectos de la Dirección General de Cultura y Educación. Cuando asumió Graciela Giannetasio como directora general de Cultura y Educación, en 1991, con el gobierno del doctor Eduardo Duhalde, Elba Ferrari se convirtió en un puntal para muchísimo del quehacer docente en el distrito. Vivía ahí en Trenquelauquen y Luján, la entrada desde la ruta 36, la única entrada que había al museo, y muchas veces pasaba y en su casa charlábamos ahí junto a su hermano sobre proyectos que, bueno, ella se entusiasmaba para llevar adelante, como por ejemplo la Biblioteca Popular que fundamos en 1995 y de la que ella fue presidenta. También estuvimos en las escuelas, hablando de Hudson. Y ella, cuando se retiró y se instaló en su amada Mar del Plata, siempre me planteó hacer algo en Mar del Plata. Y qué mejor que la lectura, difundirla en las escuelas del libro de Hudson, de los pocos dedicados a la infancia. Me refiero al Niño Perdido. Un libro que, bueno, Violeta Cini había traducido en la editorial, a través de la editorial Acme. Bueno, quedó ese proyecto truncado, porque siempre cuando hablábamos por teléfono, bueno, nos entusiasmábamos para llevarlo adelante. Bueno, hoy me entero de esta noticia con mucha tristeza. Bueno, recordé tanta tarea y tanta bondad por parte de Elba Ferrari. Una mujer fuerte, con mucha autoridad, fue directiva en tantos establecimientos, pero con una gentileza, una clase que no abunda. Bueno, estas palabras de mi parte intentan rendirle un homenaje a Elba. Creo que fue una de las docentes claves del desarrollo educativo del distrito de Florencio Varela durante muchos años. Bueno, va de nuestra parte y de la asociación de amigos y del plantel del museo, en el que muchos la conocen y otros no, nuestro homenaje. Gracias, Elba. Cada noche mi canción y no la encuentro. Ruedo por los campos de algodón sin consuelo. Suspiro del alma, la duda en mi almohada. Conocerme. Renace en mí el deseo de morir lentamente. Se abiertan los ojos, se escapan las manos. Habrá noche me hunde en su voz. Busco, busco, que busco, busco, busco. Busco, busco, que busco, busco, busco. En estos días el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el doctor Sergio Berni, anunció algo que extrañábamos acerca del concepto de usurpación de espacios, terrenos, viviendas. De alguna manera trajo un mensaje esperanzador para mucha gente que se ha privado de su casa o de su lote a partir de usurpaciones muy injustas que se realizan subrepticiamente o de manera violenta en desmedro de un derecho constitucional en la República Argentina, que es la propiedad privada. El museo, bueno, es una reserva despacio, con características evocativas, porque de ese lugar habla Guillermo Enrique Hudson, porque nació allí en 1841. Es un lugar histórico porque desde tiempos inmemoriales ha habido presencia humana, por distintas razones, porque hay un rincón de arroyos, la horquetadura del Conchitas, en donde no creo que haya faltado agua nunca, algo vital para un asentamiento humano. Así que en lo personal sospecho que el espacio de la vieja estanzuela Los 25 Embúes, como la denomina Guillermo Hudson, ha sido un lugar singular para los seres humanos y para la naturaleza. Por eso tiene un valor también ecológico, biológico, porque hay presencia de aves, hay presencia de pequeños animales, y le da una impronta para que donde naciera quizás el naturalista más notable de la Argentina y del mundo, se conserve el terreno tal como llegó hasta nuestros días. Pero Florencio Varela, al igual que el conurbano bonaerense, tiene una historia de asentamientos informales que no han sido meditados o no han tenido la suficiente reflexión por parte de los arquitectos, urbanistas y funcionarios que se ocupan del espacio, de cómo administrar el espacio. Y esta suerte de poblamiento vertiginoso en las últimas décadas, que ha llevado la población de Florencio Varela de menos de 100.000 habitantes cuando yo comencé a trabajar en el museo a principios de los años 80, hoy haya superado el 500.000. Y eso obviamente no deja mucho para pensar, porque el horizonte que se veía desde la casa natal de Hudson hoy está desapareciendo, está en extinción. A la noche, yo recuerdo las vistas de estrellas o de luna llena, con una oscuridad absoluta. Hoy, cualquier noche, en el Museo Hudson se ve un horizonte iluminado. Y son todas estas casas que se están acercando. En las inmediaciones hacia el sureste, un ciudadano chino compró hace algunos años al propietario anterior, señor Gallo, y sus herederos, una porción de 15 hectáreas. Esas 15 hectáreas, lamentablemente, hace un año, comenzaron a ser usurpadas. Y hoy son alrededor de 40 casas que se han instalado. Son precarias su mayoría, pero algunas están comenzando a consolidarse. Hasta ahora, diría, no ha habido una manifestación del Estado, de las autoridades. Incluso ante las denuncias, la justicia no se expidió y no actuó. Eso nos obligó, desde el punto de vista conceptual, a hacer un llamado de atención. Hicimos una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para, de alguna manera, pedir que los fiscales, los jueces del Departamento Judicial Quilmes, que corresponden al área de Florencio Varela, intervengan. Bueno, la respuesta hasta este momento fue el silencio. Hoy estamos haciendo un nuevo pedido, pero con este pronunciamiento del ministro de Seguridad, Sergio Berni, tenemos algo más de optimismo, porque la conservación del patrimonio intangible y tangible, material e inmaterial, es fundamental para la sociedad, para un país. Es lo que da pertenencia. Es lo que hace que un ciudadano se enorgullezca de pertenecer a una tierra, a un lugar, a un país. Y lamentablemente, por inacción, mucho patrimonio puede perderse para siempre. Y no hay marcha atrás. Así que yo, desde este medio y con toda la modesta exigencia que puede tener un ciudadano de a pie, y de alguna manera en representación de los vecinos que viven y actúan cotidianamente en la zona del museo, le pedimos a la justicia que tome cartas en el asunto, que no deje esto para después, porque después va a ser irremediablemente tarde. Bueno, ojalá los jueces y fiscales, el Ministerio Público Fiscal, tome cartas en el asunto. Estamos escuchando el Cabecita Negra. Si tres derechita crece desde el pie, crece la pared por hiladas, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Y vamos a comenzar este programa saludando a todos nuestros oyentes. Vamos a saludar a los oyentes que siempre están con nosotros. Saludamos a Humberto Shinsato, Celia Carnovale, Mercedes Rodríguez. También saludamos a Merizán Pérez, del grupo de los Scouts de Hudson. También saludamos a Daniela Costa. Daniela Costa, nuestro querido artista plástico. Susana García Vera, que nos está siguiendo los últimos meses con mucho ahínco y siempre nos pone que me gusta, siempre nos pone estímulos en nuestra página. También saludamos a Oscar, saludamos también a Fernando Hounsfield y saludamos a Alicia también. Bueno,